tanto sano de soñar. Tu amabilidad se va a resquebrajar con tanta locura que suele irradiar. Ni el presentimiento nos hará parar. Ya no sé cuánto tiempo estaré. Sé muy bien lo que vas a hacer.

corazón desapareces en el mar de realidad. No alcanzó la tinta infinita en ti. Tiene la particularidad de sonar en Estados Unidos, pero con miembros peruanos. Ellos son los Huaycos y les traigo un tema de su nueva producción, que es Alojamiento Contracultural. Yeah. vamos hasta el Ecuador. Esto es lo nuevo del general Villamil y el tema es Agüita E. Camisa de fuerza y el tema es antisocial. Mental. Afuera está mi brutalidad. vamos hasta Colombia. La banda es Las Maricas y el tema es Mientras Pasa el Porro. Y si soy un mentiroso, ¿por qué no acabas con todo? Soy fumado y muy nervioso, no estamos buscando el modo. Todo cabe en una acera, mi pregunta no hay respuesta. Ni sobrevivir en el agujero, solo irme de aquí. Escapemos de este mundo insano. Estamos condenados, llamamos hermano al que nos hace daño. Y yo no te engaño, yo a ti te hago daño. Quizás todo acabe para el otro año, perdiendo mi tiempo armando tres leños tirado en el baño. Porque tengo miedo a la oscuridad. Si no lo consigo, estoy cavando pozos para estar afuera de esta realidad. Y aunque todo duela, siempre va a quedar lo que fue verdad. Y si lo querías, nada quedará. Fue arrepentirse de nuestro peor mal. Aunque todo sea oscuro, hay una señal por ese pasillo. Sigue hasta el final, donde la luz pega como pólvora. Rojo carmesí, toda colora. Crema y paz cuando tú me tocas. Cadena en el cuello no sofoca. Toxinas en mí, solo veo tu boca. Como el oro brilla si lo cargo puesto. Como tus mejillas frías por el viento. Bajo el sol capitalino y miran los vecinos. Hay un muerto en vida y no existen testigos. Bajo el sol capitalino y miran los vecinos. Hay un muerto en vida y no existen testigos. Un beso, madre mía. Necesario el tiempo que decías que perdía. Entre pupilas dilatadas y tensiones disparadas lo sentía. De gusano a mariposa, líneas en la mesa prosas. Y mi cabeza en loda sal llena de personas. Sus hechos cerros de mentira me tiran del abismo. Escepticismo, sé tú mismo. Ilegal o legal, moral o infernal, no interesa. Los billetes, las cadenas encima de la mesa. Humana es la divinidad, pero una mierda la ciudad. La divinidad eres tú. Perdón por todo. A veces no tengo buena actitud. Bien, nos vamos hasta España. Esto es lo nuevo de Aico, el grupo, y el tema es Peña Castillo. El otro día me acordé de cuando me dejaste abandonada en la rotonda de Peña Castillo. Cuando me enfadé pegándole patadas a tu coche, arrancaste y te fuiste con la puerta abierta. Sé que te acuerdas quién iba a olvidarse de eso. Thank you. ahora escuchemos desde España a Luis Miranda con el tema La Ley del Boomerang, tema que viene incluido en su álbum Señores del Hambre. Amor tan solo un lastre. Esta banda viene desde Chile, se llama Cementerio 3 y acaban de lanzar nuevos temas. Esta canción se llama La Llama Sigue Intacta. Vamos ahora hasta Piura, Perú, para escuchar a Páramo con el tema SGO. desde Albacete, España. Escucharemos ahora a No Remorse con el tema Evolution, tema que da título a su nuevo disco. La banda peruana Las Gatúbelas nos trae el tema COVID Sienta. We'll be right back. Desde Chile escucharemos ahora un adelanto del nuevo disco de la banda Caucio. Este disco se va a llamar Quiltro y escucharemos la canción Lengua de Serpiente. Esta serpiente tiene la sustancia más tóxica y destructiva entre todas las de su especie. Desde Galicia, España, escuchemos ahora a Lenin Cat desde su EP Años de Locura, la canción Hoy por Fin. Vuelvo a eso.